pero muy buenas noches de Goyeneche a Tarantino. Nueva emisión en Radionaut en FM 106.3. Hoy es el programa número 88. Soy Evelina, la misma de todos los miércoles. Y a mi lado, el señor Juan Matías Sterkel, mundialmente conocido como Tata. El Tata. ¿Qué tal, Evelina? ¿Qué te trae esta noche de miércoles por aquí? Vengo a hacer un programa de radio. Ah, mira, yo también, qué casualidad. ¿Cómo andás? Bien, bien. Del otro lado tenemos a nuestro querido Pablito, recién el mago. Ilusionista de las perinolas también. Vamos a agregarle cada vez más nombres. Les mandamos un beso, ¿no? Y los saludamos. Obvio. Un abrazo. Acá. Un abrazo. Y en las penumbras del estudio, sí, del estudio, está Mati Di Pasquale, otro radionáutico, que está en la penumbra. No lo vemos porque está ahí mirándonos desde atrás. Mirá, lo acabo de descubrir ahí. Está como camuflado. Entre la ropa del perchero. Entre la ropa del perchero. Mirá. Bueno, un programa interesante el que tenemos hoy, un viaje más en el tiempo. Viaje más en el tiempo, tuvimos una muy linda introducción, ¿no? De sí. Un queridísimo Eduardo Galeano, ¿no? Que también de alguna manera imaginaba y deseaba, ¿no? Hacia el año 2000, un montonazo de cosas que habría que analizar una por una, ¿no? Cuáles sí. Se han cumplido y cuáles son deuda aún, ¿no? En ese nuevo siglo que nosotros vivimos, ¿no? Que lo vivimos más o menos a casi a la mitad de nuestra propia edad. Exactamente. Interesante. Un año que, o una década más bien, que nos obligó a investigar bastante. Pero bueno, nos vamos a adentrar en eso en un ratito nomás. Como decíamos, estamos en Radionauta, en FM 106.3, en la ciudad de La Plata, en un lugar muy bonito que se llama Olga Vázquez, que queda en la calle 60 entre 10 y 11. Y si quieren comunicar con nosotros, tenemos vías de comunicación para que lo hagan. Por ejemplo, si querés comunicarte por el fono, por el teléfono, lo haces al 451-6917. Ahora bien, si todavía sos un amigo, ¿no?, de lo que es el Gmail, ¿no?, y los correos, puedes hacerlo a radionautafm@gmail.com. Sí. Sí, y si tenés Facebook y querés hacerlo por Facebook, podés hacerlo. En Facebook, en las redes sociales. Claro, pues claro. En principio del 2000 todavía te acordás que estamos medio Messenger y Gmail. Por sí. Eso también me quedé, me fui en el tiempo y no volví. Qué loco el nickname del claro. Messenger. Bueno, después. Entraremos. Tenemos Facebook, que es Radionauta, o bien de Goyeneche a Tarantino, que estaría bueno que empiecen a chusmearlo, ¿no? Y poner un me gusta. Es una página muy bonita que de a poco se va ayornando y una foto de perfil muy linda, muy natural, sobre todo. Y después tenemos Twitter, que es Radionauta FM. Y nos pueden escuchar, como decíamos, por aire, por la 106.3, pero también por internet, radionauta.com.ar o por TuneIn, esta aplicación para celulares. Que la descargan, buscan Radionauta y nos escuchamos de una manera espléndida, brutal. Viste que hay gente que usa esa palabra, regia. Hay una linda noche como para salir a caminar o salir con los rollers o con la bici. Y rollers. Colgarse los auris y poner. ¡Ay, hablé de canchero! Te pones el auri y salís en rollers. Es que estoy con un lenguaje muy principio del 2000, anduve estudiando. Bien. Sí, me puse frente al espejo, puse algunos audios y. Y te fuiste al 2000, así. Claro. Me encantó. Muy bien. Bueno, hablando de 2000, vamos a escuchar una banda que creo que a los dos nos gusta mucho. Se llama la banda Audioslave, que sería como... No hay una traducción, ya lo sé, pero si lo querés traducir, que sería como esclavo del audio. Claro. Ponele. Son bueno. Esas cosas, bueno, propias del cantante, creo, de Cornell. Sí, que dijo una cosa así. Que es una de las super bandas que se formaron claro. En el año 2000. Podríamos contextualizarlo un después poquito, vamos ¿no? Vamos a hablar un poco en general de las super bandas, que es algo muy característico cuando nos entremos en temática, pero sí, es la unión de, si quiere, el cantante de Soundgarden, uh-huh. Banda pilar del grunge, y de los tres músicos menos el cantante de Rage Against the Machine. Exactamente, que se trata de Tom Morello. Tom Morello. El guitarrista Tim Comfort. ¿Qué? ¿Comfort será? Comfort, como el claro. Suavizante de ropa. No, Comfort. Que hace el bajista. ¿Qué y, vas a decir? Claro, ¿y cómo se llamaba el baterista? Brad Wilk. Brad Wilk, no Milk. Al revés, Wilk. En vez de la M, la W. Brad Wilk, baterista. Una banda que se formó en el año 2001 en Los Ángeles, California. Y fue la primera banda en tocar, esto es un dato, en tocar en Cuba. La primera banda norteamericana en tocar en Cuba. Recital que se puede ver en YouTube completo. Lo recomiendo, está muy bueno. ¿Tú sabes que siempre pensé... ¿Qué? Que el cantante de Rage Against the Machine se estaría relamiendo cuando vio a sus ex compañeros con Chris Cornell, que tampoco es un tipo que está comprometido socialmente demasiado. Es más de otro palo, del palo del arte, viste, del vuelo artístico, pero no metido en lo que es ese compromiso que tenía Rage Against como banda, ¿no? Viendo a su ex banda tocar por primera vez en Cuba, algo sí. Que debe haber sido el sueño que seguramente él hubiera querido tener, poder tocar con Rage Against the Machine. Y bueno, viste. Esas cosas que pasan, pero siempre lo pensé. Sí. Esta banda tiene 3 discos, uno en el 2002, 2005 y 2006. Discos que siempre al principio tuvieron alguna que otra crítica medio dura. Al principio era como estos son una como que se notaban mucho los componentes de las dos bandas y se criticaba que no tenían un nuevo sonido, que después sí lo fueron como consiguiendo de alguna manera. Y algo que estaba bueno, esto de que no tiene una traducción, lo de Audioslave, también el nombre fue muy criticado. Y encontré una cita de Elvis Costello que me gustó. Viste que nosotros nos agarra ahí como el que somos medios poéticos. Que dice que en la realidad las bandas no tienen, los nombres de las bandas no tienen sentido porque el nombre se convierte en la música y en la gente. Hay tal naturalización del nombre que no importa si está bueno o está malo. El Elvis 2, digamos. El segundo Elvis en importancia. Claro. Está Presley. Presley y Costello. Y Costello. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Bueno, vamos con Hypnotize, ¿no? Sí. Hypnotize. Salió como medio latigazo. Te pones los Auri y escuchás primer Hypnotize. Disco, ¿no? Que homónimo, ¿no? De nombre, del año 2002. Set your mind upon it. to yourself. De Goyeneche a Tarantino. Un combo dislocado. Estos chicos no entienden que yo me tiento y hay un problema en la radio porque no se escucha nada. Si nos tentamos, silencio. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino. En Tarantino, ¿no? Claro, es uno se causó una simbiosis con el otro. Se comió. Sí, porque hay gente que está limpiando la consola, ¿viste? Wow. Pero vamos a ponernos un poquito serio. Claro, algún día vamos a hacer una crónica de lo que pasa. O sea, el programa va a ser la temática, contar un poco qué pasa del otro lado. Sí. Porque hay veces que hay sucesos bastante... Sí, una cosa de locos. O podemos filmarlo. Bueno, ¿qué estamos escuchando? Un tema hermoso que se llama Deja la vida volar, interpretado en este caso por Mercedes Sosa y Pedro Aznar. Aparece en el disco Cantora, en el volumen 1 sería, o la parte 1 de Mercedes Sosa, pero es un tema de Víctor Jara. ¿Por qué? Porque un 28 de septiembre de 1932 nacía Víctor Lidio Jara Martínez, más conocido como Víctor Jara, que murió también en septiembre, un 16 de septiembre de 1973, murió asesinado. En plena dictadura de Pinochet, fue un músico, cantautor, profesor, director de teatro, activista político y militante del Partido Comunista de Chile. Formó parte de lo que se llamó la Nueva Canción Chilena. Amigo y compañero de Violeta Parra. ¿Te gusta Víctor Jara o no sos de escuchar mucho solo Víctor Jara, digamos? Claro. Las preguntas. Es un extremo el otro. Si te gusta o no sos de escuchar mucho. Claro, no sos de escuchar mucho. Bien. Te gusta, pero no sos de escuchar mucho. Claro. Generalmente los extremos son ¿escuchás o no escuchás? Vos tiraste como yo soy el más extremo buena. Y el medio. Claro. Yo estoy en el medio. Claro. Me encantó. Yo también. No sé si te importaba, pero te lo conté. Sí, cómo no. Como muchos, yo leyendo un poco sobre su vida, como muchos artistas, comenzó una, digamos, su carrera, si se quiere, en coros de la iglesia. Viste que hay muchos cantantes que comenzaron así. No sé la explicación, quizá porque era como la primera posibilidad que se les presentaba. Habría que analizar. Había mucha incidencia de la socialdemocracia cristiana también. También. Y que fue la primera que tuvo ciertos tintes de acercamiento social, digamos. Que después, digamos, cuando cayó el gobierno de Allende, ¿no? Cuando no sí. cayó, cuando se instala, es como que, bueno, la democracia cristiana pierde todo tipo. Se empezó a ver lo limitado que era, ¿no? Su incidencia real, ¿no? Uh-huh. Con la llegada de Allende, ¿no? Otro dato que quizá muchos conocen, yo el nombre de este grupo lo conocía, el grupo Quilapayún, que existió entre comillas entre el 66 y el 69, en realidad existió bajo la dirección artística de Víctor Jara. Y bueno, como decíamos, fue asesinado en un estadio que hoy en día lleva el nombre de él, Víctor Jara. No conozco Chile, me gustaría conocerlo, ya que estamos. ¿Vos conocés Chile? No. No. Bueno, tendremos que ir a hacer en vivo de Goyeneche Tarantino. Voy a hacer un paréntesis en las efemérides porque voy a decir algo que no tiene nada que ver. Pero un 27 de septiembre de 1984 nacía una persona cuya música creo que no nos atrae demasiado, pero que es muy años 2000. Y nos enteramos en estos últimos días que padece una enfermedad ahora que se llama enfermedad de Lyme, que creo que no corre riesgo su vida, pero es una enfermedad, o sea que no está buena, que es Avril Lavigne. Esta rubia que se pintaba los ojos de negro, muy yankee. Se llama Ramona. Avril Ramona Lavigne. ¿Será por eso que se hizo medio punk? por los Ramones. Claro, que yo, por ahí los tenía padres punk, ella sigue escuchando punk y le pusieron Ramonas. No sé. Un hombre extraño, pero una, es canadiense. Sí, no tiene. Bueno, cara, hay que ver por ahí si desde su lado, viste que los canadienses son miti-miti. Mitad inglés, mitad francés. Miti-miti, claro. Hay que empezar a hacer una indagación si las Ramonas existen en Francia. Habrá que ver. Bueno, podemos investigarlo para el programa que viene, para la clase que viene. O tarea para la casa, para algún oyente que esté ahí, que nos quiere decir, mira, no, Ramón es un nombre re común, generalmente en la zona de Burdeos para arriba. No sé, de una. Bueno, y última Burdeos. Efeméride del día de la fecha. Un 30 de septiembre de 1924, nacía Truman Streckfuss Parsons, más conocido como Truman Capote. Un escritor que personalmente me gusta mucho. Y hete aquí que hace poco viste una de las películas basadas en sus libros, ¿no? Claro, dando parte esto de la crónica periodística, ¿no? Y ese género que después derivaría más tarde en el nuevo periodismo, en esta mezcla, ¿no?, entre la literatura y el periodismo. Es que uno de los referentes y pilares es acá el querido Truman Capote, ¿no? Exactamente, que tiene dos obras como muy importantes y conocidas. Una es Desayuno en Tiffany's, del año 58, y después A Sangre Fría, que es esto de novelar hechos reales, lo que vos decías, esto del periodismo literario, el periodismo de no ficción y demás. Es una historia, cómo está escrito, a quienes nos gusta el periodismo literario, realmente es fascinante leerla. Las descripciones que hay están muy, pero muy buenas. Lo recomiendo realmente. A Sangre Fría se consigue en todas las librerías. Sí, un libro que le costó 4 años, 5, y sí, que también, a futuro, ¿no?, como para dejarle un efecto a largo plazo, hizo que él nunca pueda, dicen, nunca pueda terminar el resto de sus novelas que después quiso hacer. Sí. Fue tal el desgaste. Uno por ahí se ve en la película, digamos, más allá de lo fílmico, el juego estético y la presentación, sí, ¿no?, para que sea un buen producto audiovisual en todo caso. Sí es real que fue muy desgastante a su propia persona, sí, ¿no? Porque hasta uno duda, a mí me pasó de dudar realmente, de pensar, bueno, ¿A Sangre Fría qué es realmente? Es el título que atribuye a la acción que realizaron dos personas que, sí, mataron a sangre fría a una familia. O es su propia actitud ante la... a su labor diario, porque también es bastante frío él, sí, en esa vinculación con los actores, digamos, con los mismos actores, me refiero con las personas involucradas, sí, digamos, con los asesinos. De hecho, gran parte de los testimonios que él recoge para hacer esta novela son de los propios asesinos. Y él llega a tener como una relación bastante fuerte con Perry Smith, que era uno de esos asesinos, que en la película que protagoniza, para que lo quiero decir bien, Sigmund Hoffman. Actorazo. Sí, una bestia. Pero además, en la película queda como muy reflejado esto, ¿no? La relación tan estrecha que generó con el asesino, que era una de las fuentes de información para esta historia más importantes. Iba a decir este dato. ¿Por qué el apellido no es Capote en realidad? Porque, bueno, su mamá era Lily May Falk. Y él va a adoptar el apellido de... el padrastro, que era cubano. Claro. Un detalle, viste que Cuba siempre está presente y nos encanta nombrarla de vez en cuando. Bien, entonces, Truman Capote, A Sangre Fría, léanla porque está re buena. Vamos a escuchar un poco más de música. Vamos con un poquito más de música. Nos vamos en este... Al Uruguay, ¿no? Le agradecemos también a la recaudación. El otro día es un especial de este disco. Uno de esos temas... Un programa excelente de Radio Now. Sí. Tirando, como se quiere, para quien lo ha escuchado y lo recomendamos. ¿Sale? ¿Qué días? Dos días. Ahora yo escucho la repetición. El otro lo escuchamos un sábado. Claro. Sábado a la noche. A la nochecita. Ahora vemos bien puntualmente los horarios. Pero sí, bueno, ¿qué pasaron? Un disco entero, siempre pasan. Y eligen buenos discos, digamos. No tal vez lo más comercial, sino también te indagan a conocer. Y sí, bueno, escuchaste un disco de una banda que tal vez mucho no registrás, ¿no? Esta banda que pasaron... Sería Revolver, como un programa de bandas paparulas. Claro. Sí. Esta banda, Revolver, es una banda uruguaya, nacido en los años 2000, ¿no? También está ayornada también a esta temática. Sábados y domingos a las 23 horas. Bien. Perdón, sábados y domingos a las 23 horas. Sí. Fantástico. Recomendable, si no, radionauta.com.ar. Entran y escuchan los anteriores también, porque es un programa bastante temporal, ¿no? Exacto. Uno, si quiere conocer música nueva, diríjase a este también, porque acá uno... Hay un montón de programas a Radionauta que pasa música muy bonita, variada. Muy variado, pero esto está bueno decirlo que no lo dijimos. Estamos mezclando un poco la información. Pero bueno, radionauta.com.ar, se meten ahí, tienen todos los programas ya emitidos, la grilla de programación, más o menos con el nombre del programa te darás cuenta qué pasa en cada uno, y si no, escúchalos y descubrilo. Listo, no hablo más. Volvemos para a revolver. El que recién enganchó el programa y escuchó toda esta empantanada, lo que queríamos era presentar un tema, ¿no? Sí. Inicialmente. Ese tema es un tema de una banda uruguaya que se llama Revolver, una banda de rock psicodélico. Hay como un revival ahora en Uruguay con este tipo de bandas. Oro, tocó atrás con Guacho la última presentación. Buenos Muchachos también tiene... Buenos Muchachos creo que también es otra banda que tocó acá en el Olga, creo, en un Sonido Prevalece. ¿Sí? En con Guacho también. ¿Qué sonido prevalece ese, eh? Claro, el mejor. No quiero decir nada más. Bueno, esta bandita también, un trío que vienen tocando desde mediados, posterior a mediados del 2003, sacaron un disco que se llama Vengan Todos a la Luz en el año 2003. Y este tema, con algunos hay un tufo mucho a stoner en el disco, desde la presentación, todo. Sí. Si bien la música es bastante variada. Bien. ¿Sí? Este tema tiene ese toquecito, ese dejo de stoner, uh-huh, que se llama Necesidad. Va dedicado a la señorita Lucianita Franco, que nos está escuchando, sí, atentamente tras un parlante. ¡A los pies de la antena! Radionauta 106.3. Cumbia masiva. Meta economía y sabor. Cumbia masiva. Jueves a las 5 de la tarde en Radionauta FM 106.3. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. ¿Cuántas veces al ver un programa de televisión o escuchar un programa de radio sentimos avasallados nuestros derechos como usuarios? La comunicación es un derecho. Que te respeten como oyente o televidente también. Las vulneraciones más frecuentes al derecho de los usuarios de medios incluyen modificación de los horarios de inicio y cierre de programas de radio y televisión, imágenes violentas en horario de protección al menor, imágenes negativas de las mujeres, de los adolescentes o los desocupados, problemas con el prestador de cable de tu ciudad. Estos temas pueden reclamarse de forma individual o colectiva ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde podemos recibir tus reclamos y asesorarte. De manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Viernes 2 de octubre, transmisión en vivo, in Peña de Aura Ahorita. Tocan Pato Molina, Fer Rossini, Zapada con músicos invitados, Noche de Baile con Guardián del Monte, Folclore de Berizo. Viernes 2 de octubre, 10 de la noche, transmisión en vivo, Radionauta FM 106.3, in Peña en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo De Goyeneche a Tarantino. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino y ahora sí nos vamos a adentrar en el tema que nos compete en el día de la fecha. Vamos a viajar una vez más en el tiempo, porque nos gusta esto de ir a otros años, y en este caso elegimos el año 2000, que uno lo ve tan cerca, que es como todo, viste, que uno naturaliza ciertas cosas, y está bueno, como dicen en la antropología, exotizar lo familiar. Ojo. Quedaste mudo, yo no te quiero decir nada. Anonadado. Bueno, exoticemos el año 2000. ¿Qué estabas haciendo cuando chocaron a Torres Gemelas? ¿Pues es que yo me acuerdo de ese día? Bien. ¿Por qué nos acordamos? Porque nos bombardearon no solo las torres, sino la... Ah, nosotros no, pero la cabeza. Claro. Lo pasaron todo el día. Yo estaba en... Me acuerdo que estaba hacía gimnasio. Ay, no, estoy... Caí al gimnasio. Mirá y vos. Y la tipa, esposa de que estaba en gimnasio, dice... Se viene la Tercera Guerra Mundial. Así. Y en un momento, porque antes generalmente te pasaban videos pavo, sí, musiquita medio marchesca, ¿no? Sí. Y cosas, y a partir de eso, y bueno, uno puede hacer gimnasia, hacía cosas. Yo me acuerdo que me llevaba mis propios discos, me llevaba los discos de los Pistols, me ponía a hacer gimnasia. No, me llevaba el disco, y había un equipito de música, porque no estaba el MP3 así como furor a principios del 2000. Claro. Tenía el disco, tenía bastante relevancia. Sí. Me llevaba el disco, me ponía los Pistols, los así Pistols. Estaba puro punk. Muy en bien. El gimnasio la gente no me quería mucho. Pero me acuerdo en ese momento que la tele estaba repetí. Yo estaba en mi casa almorzando, me acuerdo, con mi familia y una amiga. Tengo, de hecho, hasta creo que me acuerdo que estábamos comiendo. No sé por qué me acuerdo tanto realmente. Pero bueno, eso es una de las cosas que pasó a principios de los 2000. Pero pasaron otro montón de cosas. Y encontramos varias data, ¿no? En internet. Si te pones a buscar, hay, por ejemplo, Wikipedia te tira como... todos los hechos que para José Wikipedia fueron los más importantes. Aparece la guerra de Irak, por ejemplo. Yo también me acuerdo mucho porque hice un trabajo para la escuela, una investigación ardua, entonces también como que me acuerdo mucho de eso. Pero bueno, no todo es Estados Unidos, che. ¿O no? ¿Qué ibas a decir? No, me quedé viendo, entré buscando esto de parte de la cultura. ¿Qué es eso, de Frikipedia? Frikipedia es como una página medio Friki. Irónica, ¿no? Sí. Claro, medio irónica a la versión Wikipedia, ¿no? También tiene como definiciones y eso. Pero es muy, muy loco porque lo que dice la definición de los años 2000, pues dice, los años 2000 serán recordados como los nuevos 80. Después de soportar la banalidad y la estupidez de los 80, para luego disfrutar del arte y el internet de los 90, los 2000 vendrían a ser como una combinación de lo peor de los 80 con la banalidad de los 90. Aparte, existe un constante revival de las viejas glorias, algo que vamos a tratar en la segunda parte, ¿no? Sí. El revival. Y esto del revival lo venimos hablando un poco en los programas anteriores, que siempre se genera, ¿no? Como algo de lo que ya se inventó antes. Claro, eso es inevitable. Pero por ahí el 2000 es como muy marcado el hecho de agarrar como la base mucho más de manera grotesca de una década y trasladarla. De si uno ahora ve, viste que ahora de nuevo como que el revival del 2010 en adelante es más ochentoso. Hay una nueva cosa medio ochentosa que no estaba tanto antes, los primeros años del 2000. Más allá de esta definición que tiene mucho de ironía, ¿no? Y de tal vez una persona que no se sintió muy cómoda con los años 2000. Sí, se pueden visualizar bastantes cosas piolas también, ¿no? Sí, como claro la música que venimos pasando en este programa. Obvio, que la verdad que la elegimos y estamos muy contentos de poder pasarla porque la escuchamos casi bastante a menudo en nuestras casas y queríamos compartirla. Es muy loco también, yo pensaba cuando pensábamos en el 2000 propiamente dicho, las profecías, ¿no? Esto de que el mundo se iba a acabar. Claro. Está la del 2012, que fue como que nos moríamos todos y acá estamos todos vivitos y coleando. O sea, y si alguien se murió no fue por la profecía. Pero estuve buscando y la que aparecía era una de Nostradamus, que él decía, justamente decía que... quiero buscarlo bien porque no quiero tirar mucha fruta sobre esto, ¿viste? Pero que en 1999 iba a haber como un quiebre. Él decía eso, Nostradamus. Que Nostradamus es como él, ¿no? Profeta. El más famoso de los profetas. Después de Jesús. Futuristas. Sí. Pero bueno, seguimos todos acá. De hecho, en internet te pones a buscar profecías del año 2000 y te tira profecías que ninguna se llevó a cabo. Poner una cosa así, ¿viste? Porque en realidad no sucedió nada. Otra cosa, por ejemplo, es que también los años 2000 despertaban como esto, mucho pensar en el futuro, como una incertidumbre muy grande. En general, muchos lo pensaban como años esperanzadores, ¿no? De que un montón de cosas iban a ser superadas, pero también se veía como un poco catastrófico. Y en el año 48, por ejemplo, Perón escribe una carta a los jóvenes del 2000. Es larga. Pero, por ejemplo, el primer párrafo dice: la juventud argentina del año 2000 querrá volver sus ojos hacia el pasado y exigir a la historia una rendición de cuentas encaminada a enjuiciar el uso que los gobernantes de todos los tiempos han hecho del sagrado depósito que en sus manos fueron poniendo las generaciones precedentes. Y también si sus actos y sus doctrinas fueron suficientes para llevar el bienestar a sus pueblos y para conseguir la paz entre las naciones. Así arrancaba esta extensa carta. Tiene algo de visionario, algo... interesante. Y termina así: quiera Dios que ese juicio le sea favorable y que al leer este mensaje de un humilde argentino que amó mucho a su patria y trató de servirla honradamente, podáis, hermanos del 2000, lanzar vuestra mirada sobre la gran Argentina que soñamos, por la cual vivimos, luchamos y sufrimos. Tomá. Bueno, no sé, no, por ahí anduvo el ánima de Perón dando vueltas y se volvió Sí. Dijo, no pasó lo que. Mis deseos no fueron tan realidad como lo esperaba. Hablando y volviendo, medio haciendo ahí una relación entre esto también, pues salíamos de lo del revival y Perón lo dijo, esto, ¿no? De volver a mirar el pasado. Y con esa introducción un poco sarcástica de la Frikipedia, pero hay una nota, mira, en el diario El País, ¿viste? El diario español. Yes. Es una nota del año 2009. Es muy interesante, Jordi Costa es el autor, habría que buscar un poco más, pero él hace como, se quiere un paneo y dice 2000, 2009, o sea, casi llegando, era de noviembre del 2009, llegando al año 2010, donde terminaría la década, dice, los años nada. Y Néstor hace como si quiere un punteo, muy interesante la nota, como si un punteo de cosas, analizando la cultura, de cosas que él cree que son propias de los años 2000. Habla de una década sin identidad. Ajá. Y ahí nombra, ¿te acordás esa película de la dinastía Bourne? Sí. Bourne, esas películas, y dice... Que la siguen pasando. Claro. Hubo después el mito de Bourne. De Bourne, perdón, en 2004 y el ultimátum de Bourne en 2007 que Paul Greengrass fue el que nos llevó, ¿no?, al cine y hizo de esto, ¿no?, todas las películas. ¿Qué decía el protagonista Jason Bourne? Decía, ¿quién soy? Ya no quiero saber quién soy. O sea, el autor de esta nota va buscando como en distintas frases y cosas propias del 2000 esto. Una es el sinsentido, la sin identidad, otra es el sinsentido. Sí. Y ahí lo relaciona con los. Y si uno mira a los, a los que vieron los, personas que en teoría caen en un avión y que están perdidas a la deriva en una cosa que en realidad, más allá de ser una isla, también es algo perdido en el espacio-tiempo, ¿no? Porque ellos viajan para atrás, vuelven del futuro, ¿viste? Y nunca pueden saber. Están ahí, más que perdidos. Por el solo hecho de que no los encuentren en la isla, en lo geográfico, perdidos, porque hay toda una conexión con esto de épocas, de idas, de vueltas, y de esto de una pérdida de sentido, ¿no? De repreguntarse, el hecho de la supervivencia, todo eso. Cosa que también uno ve también con el tema, bueno, sin dogmas, también es otras cosas, sin pudor, ¿no? Cómo también se ha liberado mucho más, ¿no? Y en algunas. De alguna forma también, algunas veces es un poco negativo esto de pudor, digamos, sin sacándole un poco de la moralina de por medio, hay una sobreexposición de la imagen en general. Sí. Ya no es el pudor de la muestra del cuerpo, del sexo como tabú, lo cual también, eso en términos positivos sí lo es, ¿no? Sí, sí. La ruptura con ciertos tabúes, o el comienzo de una ruptura, sino lo otro, ¿no? El espectacularizar todo. Claro, la espectacularización. La falta de el tema de la ruptura con los dogmas, las posmodernidades, los post-algo, ¿no? Sí. Siempre como esa cosa de relativo, relativo, de relativo, de relativo, ¿no? De lo relativo. Claro. Exactamente. Pero también, digamos, es el tema este de, si se quiere, una valoración, una emergencia de otro tipo de luchas feministas, ¿no? Uh-huh. Que recobran y. Que si bien fueron históricas y se han llevado en todas las épocas, tienen como mayor raigambre hoy en día, ¿no? Sí. Y una legitimidad y aceptación mayor, si se quiere. En un amplio marco de sociedad que viene de culturas de patriarcado, que vienen, ¿no? Como. Es interesante pensar esto de los años de la nada, una cosa por así, ¿no? Se nos ocurrió cuando leíamos esta nota que. Lo que se explotó en estos años fue como la tecnología, como una velocidad apabullante. Pero bueno, está bueno analizarlo. Claro. Tal vez, y tiene mucho que ver con esto, esos años de la nada es porque antes como que los tiempos eran más largos. Sí. Había cosas que marcaban mucho una época. Uno dice, bueno, los 90. Sí. Y tiene ropas, tiene estilos, tiene cosas. Y el 2000 es esto, este dinamismo muy rápido. Un refrite también un poco, ¿no? Claro, hay mucho de refrite, hay mucho de cosas que son efímeras y van cambiando constantemente. Y cosas que están como en ebullición pero que todavía no toman color. Esto último que mencionábamos por ahí, que es de lo más piola, digamos, esto de las reivindicaciones de la mujer, todo eso, fue, digamos, por lo menos en la primera década del 2000, como más una ebullición que fue tratando de encontrar lugar, pero que todavía no tiene algo que se establece. No son esas cosas como un fundamento, no una base donde digas, bueno, el 2000 es esto, esto, esto y esto, si uno tuviera que llamarlo. Interesante, ¿no? Igual queremos terminar este programa dando como una sonrisa y un dejo de alegría y de positivismo. Pero, por ejemplo, podemos nombrar antes de ir al próximo tema que hay un par de pelis que yo cuando me di cuenta que eran en 2000 me agarró una alegría porque dije, las voy a poder nombrar en el programa. Y yo las vi El Gladiador, ponele. Creo que las vi 75 veces. Me encanta. Memento, otro peliculón. Sí. Náufrago. Después, Nueve Reinas, Plata Quemada y Una Noche con Sabrina Love. Son tres películas del 2000, por ejemplo. ¿Las viste? Algunas sí, otras no. Ah, mira. ¿Cuál no viste, ponele? Plata Quemada creo que no la vi. Ah. Y no sé si Una noche con Sabrina Lula. Yo creo que esa tampoco. Nueve Reinas sí, peliculón. Creo que una parte. Bueno, un día nos juntamos. Dale, hablemos. O Pablito. Dale. Bueno. Él hace unos pochoclos. Vamos a escuchar un poco más de música. Pasó algo muy curioso porque dijimos, pasemos de Mars Volta. Y esto para que la gente lo sepa, un chusmerío, pero está bueno hacer radio de esta manera. Quienes hablan aquí tras los micrófonos, elegimos sin decirlo el mismo tema. Lo cual está buenísimo. Tal vez fue el primer gran hit que tuvo la banda, ¿no? Y te tiene que gustar igual, porque hay hits que no gustan. A mí este tema me encanta. Claro, pero como que la cachetearon también porque... ¿La cachetearon? Cachetearon porque como generaron algo nuevo, digamos, sí. Me parece. Mars Volta viene de atrás con At The Driving, que es una banda uh-huh. medio hardcore así, en la cual tenías a estos dos flacos que bailaban como salsa tocando la viola totalmente distorsionados, y la banda iba para cualquier lado, las letras eran muy comprometidas, pero musicalmente era un quilombo, para decirlo en alguna palabra. Sí. Pero vos los veías a ellos bailando, dando volteretas, piruetas, revoleaban los micrófonos, la viola, todo lo que venía. Eso lo llevaron después a toda una experimentación un poco más psicodélica y progresiva que fue Mars Volta, ¿no? Sí, que tiene mucho de conceptual, ¿no? Incluso claro. La gran mayoría de sus discos tienen como una idea rectora, se podría decir. De una. Algo que quería contar era el que me acuerdo que veníamos hablando mucho de ciencia ficción nosotros. Y de Mars Volta, cuando dieron la explicación del nombre, que hoy venimos muy con el tema del nombre, ¿viste? Volta es un. Lo sacaron de un libro de Federico Fellini, un director italiano. Que Volta, él lo usaba para decir que se pasaba una próxima escena, como una nueva escena. Entonces ellos tomaron el Volta de ahí. Y Mars, por esto de que les gusta mucho la ciencia ficción. Sí, les gusta ahora a los muchachos. Entonces de Mars Volta, que Mars Volta creo que ya existía. Así que ellos le agregaron el D. Mirá. Y quedó de Mars Volta. ¿Viste? Te estoy tirando una data hoy que te morís. Banda en la cual participaron dos músicos... En este primer disco, sí, principalmente. Pero siempre siguieron tocando juntitos por ahí. Han hecho cosas, claro, sí, no dejaron de ser amigos, pero sí tuvieron una participación fuerte. Que ¿quiénes son? Evelina, que yo sé que te gustan mucho. Sí, igual parezco re monotemática. Fleetwood, Frullante, Los Red Hot Chili Peppers, pero porque de Mars Volta teloneó. Que no sé si dice así. Estuvo de gira durante mucho tiempo con Red Hot Chili Peppers. Qué bueno ver los Mars Volta en vivo, debe ser. Debía ser. Ahora quedaron, creo, en paz. También porque Mar Rodríguez tiene 170 bandas. Sí. Y se junta, bueno, con Flea, con John Frusciante, con se otros junta músicos, con esa gente. Con músicos del crowd rock. Le gustan, tiene una diversidad musical. Y es una de esas personas que no para nunca. Y es por eso también que vive tocando, ¿no? Y por eso le darle un impas, porque si no... Agarró un patatú al amigo. Una CB. El tema que vamos a escuchar ahora pertenece al primer disco de la banda, ¿o no? Sí. Sí. Que el eje conceptual, si se quiere, narra la historia, según anduve chusmeando por ahí, de un hombre que quedó en coma por el abuso de morfina, ¿verdad? Y esto en realidad tiene que ver con un amigo de estos muchachos que le pasó realmente eso. Que se pasó y quedó en coma y después, bueno... Le pasó a otra vida. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito de música, un poco más de música. ¿Cómo es el tema? El tema es ahí compartido el nombre. Se uh-huh. llama Son et Lumière Interstatic ESP, digamos. Tiene como la primera parte en francés, la segunda en inglés. In English. Y es del disco debut, ¿no? De Luz in the Comatorium, para decirlo de alguna manera, muy ahí, del año 2003. Escuchemos de Mars Volta. Thank you. Are you peeking in the viene el Rocker Power, este programa. Escuchábamos a un recontra retemazo de The Mars Volta, y nos estamos ya empezando a despedir. Acaban de entrar a los estudios de Radionauta los Proyecto y la Proyecto Petunia con flores en sus manos, lo cual es una imagen hermosa. Sí, la verdad que así es la primavera. Así da gusto estar en primavera, gente. ¿Qué estamos escuchando? Bueno, ¿y cuál es la banda paparula del día de hoy? La banda paparula del día de hoy es ni más ni menos que a Perfect Cycle. Banda surgida a principios del 2000, a fines de los 90, a principios del 2000, sus primeros discos empezaron del 2000 para adelante, por eso también que entró dentro de la selección de la temática de hoy. Y te encantó que entrara. Y me encantó que entrara, formada principalmente por quien era el cantante de una de las bandas por ahí cúspides en los 90, de lo que es géneros más de metal, que es Tool, Maynard James Keenan, y su ingeniero de sonido. Era guitarrista, pero era ingeniero de sonido, que es Bill Howerdel. Bien. Que se encarga de las composiciones. Esta banda contó con el guitarrista Troy Van Leeuwen, que después se fue a Queens of Stone Age. Ajá. Por eso también entra esto de los supergrupos. Y la última formación tenía al bajista Marilyn Manson. Bien. Jordy White. También al guitarrista de Smashing Pumpkins, ¿no? Sí. Banda de los 90, ¿no? Esto de bandas que se han formado de músicos de los 90, ¿no? Y al baterista, que también estuvo Nine Inch Nails. Uf, en el pasado. Claro. Armó esta banda que por ahí uno dice, bueno, es la voz del cantante de Tool, pero es una banda como mucho más reposada, no tan críptica, no tan enrevesada con todo lo psicoanalítico, psicológico. Bien. ¿Sí? Que tenía, es muy propio de Tool. No esos viajes de viajes internos y profundos en la psiquis humana, ¿no? Ajá. Me gusta descubrir música día a día. Esta banda no la había escuchado mucho. una banda bastante interesante, mucho más melódica y que realmente le fue bastante bien a principios de los 90. Sacaron tres discos, Mar de Noms, de quien es este tema, 13 Step, que es un disco mucho más melódico todavía y más tirando con tintes progresivos, y Emotive, que es un disco de reversiones. Y tiene reversiones muy extrañas de temas, algunos muy conocidos. El tema de Marvin Gaye. Imagine de Lennon, en una versión sumamente pajonera, mostrando el video, es como, bueno, es ese, imaginate ese nuevo mundo, y el video es toda guerra, como diciendo, bueno, claro, ¿y a dónde quedó aquello? Está muy bien hecho, digamos, y creo que la música acompaña bien. El tema que vamos a escuchar es ese disco, pero una versión en vivo, se hizo años después, cuando la banda ya estaba en un impasse. Ese disco es Stone and Echo, que se hizo en un escenario montado en un lugar de montaña, por eso también el nombre. Este tema es Gimme Gimme Gimme, se llama así, y es un cover de Black Flag, que tal vez es una de las bandas pilares dentro del punk hardcore norteamericano, pero que la versión no dista bastante de lo que es el punk, ¿no? Como todas las versiones de este disco distan bastante de lo que son las versiones originales. Y a mí me gustó este tema, ¿viste? Así que muy panquecote neoera. Nos vamos con este temita. Nos vamos con este temita, no nos vamos a ir bailando hoy porque el tiempo es súper tirano y los proyectos Petunia están a punto de mordernos. De tirarnos con las flores. Un brazo. Entonces, esto fue de Goyeneche Tarantino, programa número 88. Gracias, Pablo, por estar en los controles como todos los miércoles. Tata, un gusto. Lo mismo, Eve, y mandamos un saludo enorme. Ojalá la estén pasando bien y terminen bien la semana, ¿no? Terminen y bien la semana. Sigan con Petunia. Sigan con Petunia, con Radionauta FM.6, Brother Roger, 106.3. Es esta radio. Los queremos un montón. Escuchen linda música. Adiós. Waiting to go off. I've got nothing to do but shut my mouth off. Gimme, gimme, gimme, gimme. I need more, I need more. Gimme, gimme, gimme, gimme. Don't ask what for, don't ask what for. You know I gotta go out. Get something for my head. If I keep on doing this, I'm gonna end up dead. Problems of my own. Not the kind that can't be solved with an atom bomb.